En esta vida no se pudo despertarte en las mañanas con besos en tu cara, recorrer contigo el mundo. En esta vida no hubo tiempo, tal vez fue la mala suerte de cruzarme en tu camino en un mal momento. Pero ya no llores y por favor quita esa carita. Si en esta no se pudo, en la otra vida regálame una cita. En esta no se pudo, corazón, aunque hicimos lo posible, aunque era irresistible, no logramos la misión. No hubo manera, corazón, de tomarte la mano, de escucharte un te amo, de que hubiera relación. Prometo que en otra vida voy a estar hasta adelante de la fila para que me veas primero, para que la historia cambie y me digas te quiero. En esta vida no se pudo despertarte en las mañanas con besos en tu cara, recorrer contigo el mundo. Esta vida no hubo tiempo, tal vez fue la mala suerte de cruzarme en tu camino en un mal momento. Pero ya no llores y por favor quita esa carita. Regálame una cita. En esta no se pudo, corazón.